En cuanto a la recogida neumática de basuras, parece que va a superar los 6.640.000 euros, 1.200.000 largos, más de lo que en principio se había presupuestado. No sé si además tienen algún dato más que refleje pues cuánto va a costar, por ejemplo, a las arcas municipales el mantenimiento de ese servicio. Bueno, pues después de 2 años de funcionamiento de la red de recogida de neumática de basura, la verdad es que los datos que nos llegan tarde, que por lo menos ya sabemos cuánto nos ha costado, pero sabemos la verdad poco más, ¿no? Sabemos que se ha desviado en 1.200.000 euros, que se dice fácil, pero bueno, nosotros creemos que el problema es que había un mal proyecto, que todo estaba mal pensado, deprisa, corriendo, y como consecuencia de todos los cambios que ha habido que hacer, pues se ha desviado en ese 1.200.000 euros, 200 millones de las antiguas pesetas que hemos pagado todos, ¿no?, por una mala gestión. Y bueno, además, para un sistema que realmente tiene un funcionamiento más que cuestionable. Después hay otro tipo de cosas, como es el consumo eléctrico que tiene este sistema, porque cuando las cosas se dice que son ecológicas, parece que la electricidad, como no echa humo, pues bueno, parece que no se, para crear la energía eléctrica, pues no hacen falta ni térmicas con carbón, ni nucleares, ni demás. Y bueno, de momento es a lo que no tampoco contestas, ¿no? Se escudan en que de momento la empresa tiene que asumir ese costo, pero realmente cuando acabe el contrato con esta empresa habrá que dárselo a otra y el gasto de electricidad se repercutirá a los vecinos. Y estamos hablando de que puede estar gastando entre 6.000, por los datos que aportan, aunque no especifican, 6.000 y 7.000 euros mensuales de electricidad, ¿no? Que al final, de una forma u otra, pues tendremos que pagar todos los vecinos. Y luego también nos preocupa pues que bueno, y el hecho es que lleva 2 años funcionando y otra muestra más de que este sistema, pues el proyecto se hizo deprisa, corriendo mal y sin pensarlo mucho, es que dentro de poco llegará a nuestros pueblos, a todos, un cuarto buzón. Lo que ahora tenemos como basura, sin más, se separará en 2 contenedores más, la basura estrictamente orgánica y los restos que no pueden ir a ninguno de los anteriores, con lo cual, de los 3 buzones implantados ahora, uno pasaría a pertenecer a esta nueva fracción y se debería volver a poner en las calles, una de dos, o el contenedor amarillo o el azul que ahora tenemos en los buzones de recogida neumática de basuras. O sea que tendríamos que duplicar, bueno, no sé si duplicar, poner otro servicio, aparte del problema también que se generó con el tema, con el cartón, ¿no? Porque parece que no, el ciudadano no estaba dispuesto a cortarlo en trocitos para meterlo a los buzones. Bueno, ellos se siguen también un poco escudando en eso, ¿no? Pero la realidad es que bueno, todos vemos, sobre todo en zonas centro, zonas de comercio y diferentes zonas, pues que, y en momentos especiales que casi todos los días podemos encontrarnos, pues que los buzones están rodeados de basura alrededor, ¿no? Es algo que bueno, que igual se podría optimizar, pero que bueno, de momento se ve que no funciona y que realmente sale bastante caro.